bien, estamos hablando con Fernando López, el pilar derecho de Pucará. Este hombre que cuando empecé la transmisión dije de que no lo pusieron en el seleccionado de Buenos Aires porque los entrenadores deben ser acomodados que mandan amigos, porque con, después de la campaña que tuviste el año pasado, nunca, te hago una pregunta, ¿te convocaron en algún momento? No, nunca. Antes jugaba, capaz en juvenil jugué algunos partidos, pero nunca. No, pero te hablo este año para integrar el equipo de Buenos Aires de mayores, ¿no te convocaron? No. Bueno, está bien, por eso te digo, es una barbaridad los entrenadores que convocan porque convocan amigos, lamentablemente es así. Ojo, esta es la opinión mía, que yo la repito y te la digo a vos, porque me parece que el año pasado fuiste el mejor pilar derecho que jugó el campeonato de la urba, ¿no? No te digo a vos. Hay muchos también que juegan. No, pero Fer, vos tuviste una campaña muy, muy buena y verdaderamente pienso que te tendrían que haber convocado. Pero bueno, el otro día estuvimos hablando. Imagínate vos que el entrenador del seleccionado de Buenos Aires es el entrenador del Club San Martín. San Martín es un equipo que jugó... No llegó ni a instancias más o menos normales y con un juego bastante, bastante que dejaba que desear. Pero bueno, siempre hay que tener amigos, ese es el problema, hay que buscar amigos. Este país, había una persona que siempre decía que a este país en la Constitución Nacional había que agregarle tres frases. Las tres frases eran: tenés un amigo, cuánto voy y haceme un favor. Y una de esas hay que invocar. Bueno, Fer, contame cómo anda todo para mañana. Me desahogué ya, ya dije lo que tenía que decir. Pero tenés razón, que el domingo, ya es la costumbre de los viernes decir para mañana, sí, sí. Bien, estamos tranquilos. ¿Físicamente estás bien vos? Sí, bien, por suerte. De la golpe, pero ya estoy de la gira, de la vuelta. ¿De la gira volviste bien? Sí, bien, poco cansado, pero bien, ya me repuse, ya está. Ah, bueno, cansado. Empezar con todo. Cansado verdaderamente, pues son días de trajín, aparte uno ahí no descansa como quiere, sino que la ansia de conocer lugares te lleva a estar todo el día en movimiento, por supuesto. Pero bueno, lo importante es no haber tenido golpes golpes fuertes ni nada que hagan mella en el físico, ¿no? Sí, no, por suerte llegamos, aparte nos pusimos al taco físicamente de vuelta y bueno, ya confiados de vuelta en el equipo, como estábamos el año pasado, y con muchas ganas de jugar ya. Sí, eso sí, veo que están todos un poquito ansiosos de jugar y verdaderamente es así. Después de haber tenido una campaña como el año pasado, uno quiere ver verdaderamente qué ha sido eso y qué será lo que viene, ¿no? Sí, pues aparte el equipo se mejoró un montón porque no se retiró, o sea, creo que un jugador solo, pero... Todos los que subieron, hay muchos jugadores muy buenos. Sí, me mataste, pero ¿quién se retiró? Y porque está de medio que se retiró. Ah, pues sí, tenés razón, mirá, me había quedado pensando. Y Iago Figo también, pero... ¿Quién me dijiste? Iago Figo, que se va a vivir a Estados Unidos, pero después... Pero Agus no, el hermano de Agus. ¿Nacho? Nacho Figo. No sabía... ¿Se va por trabajo o algo? Se va por trabajo, sí, a Estados Unidos. Ah, mira vos, sí. Yo ayer estuve con él y no sinceramente no sabía nada de esto. Esas son las únicas dos bajas después, un montón de altas. La verdad que, bueno, porque es una lástima, pero bueno, yo sé que tenía muchos problemas laborales y demás, que atender el campo y esas cosas y... No me entendería igual que desaparezca a mitad de año, Sí, puede ser, y la verdad que es un chico que se lo merece, un buen compañero. ¿Qué pasó? ¿Se cortó algo? Ah, me hacía una seña Marcelo acá y pensé que se había cortado algo. No, ¿quiere decir algo Marcelo? Decirle Marcelo. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? Bien, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, acá te voy a decir porque la gente se está comunicando y nos dice, se va a hacer la ley. Y bueno, la urba se lo pierde, mejor para nosotros, Fer Batata es una masa, así que la gente... Acá te está. ¿Viste, Fer, que no soy el único que opina lo que opiné recién? Hay alguno acá que te está apoyando, ¿no? Y también se escribe lo mismo a Porrillo. Ah, mirá, Rillo, sí, okay. ¿Viste? Ahí tenés, mirá. Estos son todos forward que están aprendiendo de vos, Fernando. ¿Viste? Bueno, che, Fer, la verdad, no te quiero embromar más, siempre. sos un amigo, siempre estás dispuesto con nosotros, así que lo mejor para este año, lo mejor para vos, que sigas en el nivel que estás teniendo, y gracias a vos y a tus padres que siempre nos apoyan, siempre nos escuchan. Pues sabes que esto que estamos haciendo nosotros lo hacemos de corazón y con muchas ganas con Marcelo, ¿no? Y tener gente que está al lado nuestro nos hace sentir bárbaro. No hay nada mejor que eso, ¿viste? Así que, bueno, te mando un abrazo grande. El domingo nos vamos a ver en la cancha y seguramente después vamos a tomar algo y a festejar un triunfo. Dale, dale, sí, seguramente. Gracias, Efer. Gracias, Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos el domingo. Chao. Nos vemos.